¿Cuántas veces hemos sentido que se nos va la alegría? Que la vida es solo una vía y no vuelve nunca más. Muchas veces he notado el sol brillar al mediodía, el agua cálida y fría que calma mi necesidad. Instantes que se van, recuerdos que regresan, momentos que nos llenan y no volverán nunca más. Instantes que se van, recuerdos que regresan, momentos que nos llenan y no volverán nunca más. Pero hoy yo quiero respirar, cantar esta canción una vez más. Pero hoy el día pasará, lo que realice en mi tiempo quedará. Hemos sentido que se nos va la alegría, que la vida es solo una vía y no vuelve nunca más. Muchas veces he notado el sol brillar al mediodía, el agua cálida y fría que calma mi necesidad. Instantes que se van, recuerdos que regresan, momentos que nos llenan y no volverán nunca más. Instantes que se van, recuerdos que regresan, momentos que nos llenan y no volverán nunca más. Pero hoy yo quiero respirar, cantar esta canción una vez más. Bueno, hemos escuchado también otra de las interpretaciones de este conjunto guatemalteco, el tambor de la tribu, a través de este espacio, Remembranzas TGD. Esta mañana pues vamos a platicar algunos datos importantes, a recordar algunos datos de María del Tránsito Barrios, llamada la ninfa de Amatitlán. Pues María del Tránsito Barrios es compositora, es intérprete guatemalteca. Ella nació en el municipio de Amatitlán, en el departamento de Guatemala, un 14 de agosto de 1929. Sus señores padres fueron Ricardo Antonio Barrios Chinchilla, hija también de doña Clara Juliana Morales Blader. No se sabe con exactitud cuántas canciones nacieron de la fecunda inspiración de la ninfa de Amatitlán, como era llamada, pues algunos afirman que son 100, otros dicen que son 300, e inclusive se ha llegado a mencionar la fabulosa cantidad de 800 canciones, pero la interrogante es que no sabemos cuántas canciones dejó la ninfa de Amatitlán, María del Tránsito Barrios. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y vamos a platicar algunos otros datos que tenemos por acá de esta gran cantante y compositora de Guatemala, la ninfa de Amatitlán. Saltenango, mi corazón en tus manos, cuando pronuncio tu nombre, me palpita emocionado. Tienes que Saltenango, mi corazón en tus manos. Cuando pronuncio tu nombre, me palpita emocionado. Fue en tus calles toledanas y debajo de tus aleros que de manos de mi madre se encendió la vida mía. Ay, ay. Yo voy a pedir en mis canciones a la Virgen del Rosario que no falte en ti la luz eterna de la dicha y la poesía. Y aunque moriré en tus marimbas, yo te seguiré cantando. Cantaré, cantaré por siempre. Ole, ole, ole, por ti que Saltenango. Fue en tus calles toledanas y debajo de tus aleros que de manos de mi madre se encendió la vida mía. Ay, ay. Yo voy a pedir en mis canciones a la Virgen del Rosario que no falte en ti la luz eterna de la dicha y la poesía. Y aunque moriré en tus marimbas, yo te seguiré cantando. Cantaré, cantaré por siempre. Cantaré por siempre es el título de esta canción que hemos escuchado a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues, vamos a desearle lo mejor esta mañana. Y con esta canción estamos complaciendo a don Carlos Humberto Robles, que se ha reportado a través del hilo telefónico. Saludos también para don Julio Manchú, que nos ha llamado esta mañana. Y vamos a enviar otro saludo también para don Alfredito Godínez, Rubén Castro Loarca y don Emilio del Rosario Castro, también sintonizando el programa esta mañana, donde estamos platicando algunos datos de María del Tránsito Barrios. Pues la verdad es que, sin duda alguna, la canción más conocida, que es de la ninfa de Amatitlán, es la canción Noches de Escuintla, que compuso precisamente en el mes de octubre de 1954. Esto hace 54 años que se van a cumplir ahora en este mes de octubre. Y naturalmente, pues, la estamos recordando por esta canción que se llama Noches de Escuintla. Como vuelvo a repetir, en un mes de octubre de 1954, la cual identifica a tan pujante departamento de la costa sur de Guatemala y por la que recibió numerosos homenajes. Esta canción ha sido interpretada en múltiples versiones por solistas, grupos musicales, tanto a nivel nacional como internacional. Noches de Escuintla fue declarada himno del departamento de Escuintla en el año de 1979, y en el mismo acto le fue conferida la Golondrina de Oro a su autora, quien además fue declarada hija predilecta de Escuintla en el año 2001, María del Tránsito Barrios. Saludos para don Carlos Humberto Robles, que nos está escuchando esta mañana, también don Alfredito Godínez, Rubencito Castro, y saludando precisamente a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que este próximo 7 de octubre, Día del Rosario, estará llegando a un año más de dichosa existencia. Vamos a continuar con el programa y claro, vamos a complacerles con esta otra canción que nos han solicitado a través de Remembranzas TGD. No se compra ni se vende, es el título de esta bonita canción que hemos escuchado con el marco musical de nuestra marimba a través de Remembranzas TGD. La gran compositora, la ninfa de Amatitlán, no podía dejar de inspirarse en su propia tierra, por lo cual también le compuso la canción a su bello Amatitlán, entre las cuales está Mi lindo Amatitlán, Luna de Amatitlán, Amatitlán y sus sauces, y también Río Michatoya. Asimismo compuso otras canciones más, incluso alguna de ellas a ritmo de bolero. Estas son las composiciones de que nos dejó, y aún más, María del Tránsito Barrios. Vamos a continuar con la parte musical del programa de esta mañana. Thank you.

caminando por calles extrañas de la gran ciudad. Caminando muy triste y muy solo, te quería encontrar. Ay, pero sí te encontré del brazo de otro. No te molesté, corrí y lloré, sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer. Ay, pero dime, dime, dime, ¿por qué me engañaste? Si siempre juraste que era yo tu adoración. Ay, pero dime, ¿por qué no me esperaste? Espejismo fue tan solo tu amor, y de aquel cariño que un día me entregaste, el tiempo lo borró. Que era yo tu adoración. Ay, pero dime, ¿por qué no me esperaste? Espejismo fue tan solo tu amor, y de aquel cariño que un día me entregaste, el tiempo lo borró. Espejismo de amor, espejismo de amor, espejismo de amor. Rudy Rubio nos ha interpretado Espejismo a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, por la emisora de la familia. Y estamos por acá platicando algunos datos de María del Tránsito Barrios, que compuso canciones, incluso algunas de ellas también con ese ritmo de bolero. Algunos títulos de sus canciones: Ten Cuidado, Cuando Te Alejes, Feria Primavera, Toros, Mentiritas, Si Tú Quieres, Se Fue Mi Sufrimiento, Lamento de Navidad, Amor de Fantasía, Dulces Recuerdos, Me Siento Feliz, Recuerdos, Canto al Mundo a Través de las Aves, Rabina Jau, Te Quiero Castigar, canciones las más conocidas que compuso María del Tránsito Barrios. Se sabe también que su vocación artística se manifestó en ella cuando era niña. Sin embargo, su primera canción la escribió cuando tenía 16 años y fue de un corte romántico. Su vida transcurrió en diversos escenarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La ninfa de Amatitlán. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, con saludos para nuestros buenos amigos que están en sintonía, y también para don Ricardo Ovalle, que nos sintoniza en Chicago, y ya le incluimos la canción que nos solicitó. Vamos a continuar mientras tanto con el programa, cuando son las 8 de la mañana, 29 minutos. eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo. Ya muchas bocas besé, pero también comprobé que no es lo mismo. Porque sin ti descubrí que no me siento feliz si no es contigo. Quiero que vuelvas a mí. Yo necesito de ti. Es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. Quiero sentirme otra vez como la última vez, no más contigo. Quiero que vuelvas a mí. Yo necesito de ti. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. Quiero sentirme otra vez como la última vez, no más contigo. Bueno, hemos escuchado la participación de Julio Cáceres con el marco musical de La Marimba Gallito interpretando No Más, No Más Contigo, es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Vamos a recordar siempre que la vida de María del Tránsito Barrios pues transcurrió en diversos escenarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Cantó en diversos departamentos y compartió su obra musical en varias radioemisoras de Guatemala, entre ellas Radio Central TGCQ, en 1950 en Radio Cirus, en 1954 esto fue, y en TGW La Voz de Guatemala en el año de 1955. También representó dignamente a Guatemala en eventos internacionales, que naturalmente pues si usted se ha dado cuenta de una de las canciones que ha sido la más conocida para muchos, que es precisamente Noches de Escuintla. Varias compositores y varias composiciones, varias canciones, como también varios en varios escenarios y en diferentes partes de Guatemala participó la ninfa de Amatitlán, María del Tránsito Barrios. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y estamos también haciéndoles otra cordial invitación para que mañana viernes 4 de octubre, una invitación para que ustedes puedan participar a la Santa Eucaristía en la Casa Hogar del Niño Minusválido a partir de las 10 de la mañana en honor a San Francisco de Asís. Recuerde, 10 de la mañana en honor a San Francisco de Asís, Santa Eucaristía en la Casa Hogar del Niño Minusválido. Vamos a continuar con la parte musical a través de la emisora de la familia. gardenia de plata que en mi serenata devuelves canción. Tú que me viste cantando, me beso llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada. Luna de Gelagú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Gelagú, de inspiración, la canción que te canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, amor, porque no eres ingrata, lunita de plata. Luna de cielo, luna que me alumbró en mis noches de amor, hoy consuelas mi pena por una morena que me abandonó. Noches de amor, hoy consuelas mi pena por una morena que me abandonó. Luna de Xelajú, con la participación del recordado Chepe Lepe en el programa de esta mañana. Y con esto también estamos complaciendo al cumpleañero de este mes de octubre, don Emilio del Rosario Castro Loarca. Saludos también para Maco Alonso, que nos sintoniza esta mañana a través de la emisora de la familia. Bueno, pues María del Tránsito Barrios, una de sus mejores composiciones fue precisamente la famosa canción Noches de Escuintla, que compuso precisamente un mes de octubre del año de 1954. Esto exactamente fue hace 70 años. Bueno, pues María del Tránsito Barrios nace un 14 de agosto del año 1929, hace 95 años. Cerró sus ojitos, lamentablemente, el 28 de septiembre del año 2004, o sea que el mes pasado, en el mes de septiembre del año 2004, cumplió 20 años del fallecimiento de la ninfa de Amatitlán, María del Tránsito Barrios. Vamos a presentarles nuestro corte comercial y luego continuamos con Remembranzas TGD. Tu seno virginal, como con Jesús hiciste, y al enemigo abatiste, líbrame de todo mal. Adorada Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, en octubre TGD te celebra y te saluda.

Bueno, hemos escuchado a María del Tránsito Barrios con esta canción que en su título dice Se fue mi sufrimiento. Bueno, dentro de los cantantes guatemaltecos también podemos recordar esta mañana a Víctor Manuel Porras, que nació en el año de 1943. Fue compositor y cantante guatemalteco, que ganó el primer lugar en el Festival Centroamericano en El Salvador en el año de 1963. También le fue concedida la Monja Blanca por la Asociación de Periodistas de Guatemala. Entre sus canciones se encuentra La Gallinita Josefina, Una Golondrina, otra es La Carta, que para muchos guatemaltecos es importante y un gran compositor nacional. Únicamente la famosa y muy reconocida canción que todos llegaron a disfrutar y que fue precisamente un éxito muy sonado en esa época fue La Gallinita Josefina, que tenía un ritmo de twist. Y sin embargo, canciones como Celos y Ocaso, que son mucho menos conocidas, pero no por ello menos hermosas, son también composiciones de Víctor Manuel Porras, en donde la fina sensibilidad del autor se muestra como un poeta popular. Víctor Manuel Porras. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana. Estamos saludando a don Ricardo Ovalle en Chicago, que se ha reportado esta mañana. Así también a don Rubén Castro, Carlitos Humberto Robles, doña Pandita, Amandita Palacios, don Alfredito Godínez, enviándole un cordial saludo a don Emilio, ya que el próximo 7 estará celebrando el día de su cumpleaños. Saludos también para don Oscar Cojulum, primo de don Emilio. Lo abraza cariñosamente esta mañana. Vamos a continuar con la parte musical a través de Remembranzas TGD. media vuelta de medio lado. Báilalo separado, bien apretado. Ay, agarra y agarra con la cintura. Agarra a la muchacha con sabrosura. Ay, da media vuelta de medio lado. Báilalo separado, bien apretado. Raudales nos ha interpretado esto que se llama Mi Gente. 5 minutos para puntualizar las 9 de la mañana en la emisora de la familia presentando Remembranzas TGD. También vamos a recordar esta mañana a un cantante muy quetzalteco, Carlos del Llano, que todos, para todos y para muchos fue orgullo de Quetzaltenango para el mundo. Carlos del Llano nació aquí en Quetzaltenango un 30 de junio de 1940. Desde niño comenzó a escribir sus canciones y cuando tenía 16 años grabó su primer sencillo con una empresa discográfica de Guatemala. Su nombre de pila fue Carlos Manuel Arriaga Calderón. Sin embargo, por una anécdota de su niñez es la que marcara su nombre artístico, siendo niño le gustaba ir a jugar con sus amigos a los Llanos del Pinal, en su natal Quetzaltenango, y de ahí le nace la idea del nombre artístico que le daría fama con su carrera profesional y musical, Carlos del Llano. Fíjense ustedes que se le llamó Carlos del Llano, ¿por qué? Porque desde niño le gustaba mucho, dice su historia, ir a jugar con sus compañeros a los Llanos del Pinal. Y este, pues ya así en calidad de broma, lo molestaban diciéndole que era del Llano. ¿Por qué solo ahí le gustaba ir a jugar? Y esa fue la razón de que él le puso ese apellido del Llano. Por eso en la vida artística llamó y era muy conocido como Carlos del Llano, ya que su nombre de pila fue Carlos Manuel Arriaga Calderón, Carlos del Llano. Bueno, pues vamos a saludar cordialmente a Maco Leiva, que nos sintoniza esta mañana allá en Nueva Jersey, y nos está pidiendo con una canción con Víctor Manuel Porras, que con mucho gusto vamos a complacerle en el transcurso de esta mañana a través de la emisora de la familia. Saludos también para Victoria Barrios, que nos está sintonizando allá en San Marcos. De golondrinas Bueno, pues hemos escuchado la participación de María del Tránsito Barrios interpretando su propia inspiración, Noches de Escuintla. Bueno, pues vamos a continuar con el programa de esta mañana y vamos a comentarles otro poquito de lo que fue Carlos del Llano, Carlos Manuel Arriaga Calderón. Mientras tanto, les cuento que son las 9 de la mañana, es el momento de presentar nuestro corte comercial. En la vida protege, en la muerte ayuda, después de la muerte salva. Virgen del Rosario, socórreme en la vida y en la muerte. Virgen del Rosario, salva mi alma. Octubre, mes de la patrona de Xelajú. TGD te venera, Virgencita. La cuesta del Cerrito del Carmen, Quetzaltenango, en la historia. La particular cuesta de la octava calle entre 13 y 15 avenida de la zona 1, o la cuesta del Cerrito del Carmen. Se le llamó Cerrito del Carmen porque en la década de 1820 se tenía planificado construir en la parte alta una capilla para la Virgen del Carmen, pero no se realizó porque el dinero para la misma se utilizó en la introducción de agua potable a la ciudad. El doctor Francis Gall sugiere que Chicalpul es el nombre antiguo de lo que hoy en día se conoce como Cerro del Carmen. Esta elevación natural se encuentra al suroeste del parque a Centroamérica y es un lugar estratégico desde donde se puede observar la ciudad y el valle con la que quizás se podía mantener todo bajo control. Hey, ¿qué tal amigos de TGD? Soy William CCC, host de un podcast. Y quiero enviarles un cariñoso y especial saludo desde México de parte de Cuéntame una Historia, disponible en Spotify y Anchor, y aprovecho para invitarlos y sigan en sintonía del programa Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Contarles el caso de un pobre borracho sin comparación. Nunca se encontraba bueno, todo era sereno en su corazón. Siempre por la madrugada tomaba y tomaba hasta anochecer. Cuando se sentía perdido, con gran desánimo solía cantar. Pero ¿por qué será que tanto se me subirá? Ay, quisiera ser como Pipa, que tanto que chupa y hasta gorda está. Pero ¿por qué será que hasta el cielo se me va? Ay, qué güero tan ingrato, lo bien que lo trato y ya me botará. Se encontraron con Anselmo, su fiel compañero para parrandear. Uno se apoyaba al otro, porque no había modo de poder andar. Oye, mi querido hermano, ¿por qué no ajustamos para la mitad? Yo no tengo ni un centavo, tal vez nos dé fiado doña Soledad. Pero ¿por qué será que todo mil vueltas me da? Ay, qué cosa tan oscura, ay, si es el sombrero que se me bajó. Pero ¿por qué será que ya no puedo caminar? Si cada vez que doy el paso es un zapatazo en el calcañal. Cada vez que doy el paso es un zapatazo en el calcañal. Bueno, pues hemos escuchado con la participación de Víctor Manuel Porras. Ah, no, es... ¿Sí? Víctor Manuel Porras, así es, la canción Borrachito, así es. La canción Borrachito, con la participación de Víctor Manuel Porras, de quien platicamos hace unos momentos. Y esto fue para complacer a Maco Leiva, que nos sintoniza allá en Paterson, Nueva Jersey. Felicidades para Maco Leiva. Ya hemos tenido el gusto de complacerla esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Y en esta oportunidad también estamos platicando algunos datos importantes de Carlos Manuel Arriaga Calderón, más conocido artísticamente como Carlos del Llano. Recordamos que cuando descubrió este nuevo talento, como a la gente le gustaba, cómo lo hacía, comenta Carlos del Llano que le entró la inquietud de escribir y hacer sus primeras canciones, prácticamente de 16 años de edad. Abrió una puerta en el sello Videca, en la capital de Guatemala, donde llegó a grabar de su propia inspiración dos bonitos temas: Nunca Jamás y la otra canción es Dime Que Sí. Canciones que grabó por primera vez y de su propia cosecha en la capital de Guatemala con el sello Videca. Carlos del Llano. Continuamos con la parte musical a través del programa de esta mañana y vamos a saludar a Victoria Barrios, que nos está sintonizando esta mañana allá en San Marcos. Podríamos decirle que San Marcos es la cuna del frío. Bueno, y ahora le vamos a complacer con esto que ella quiere escuchar. Son motivo para mi canción. Al subir al Cerro Colorado, me acaricia del viento el vaivén. Contemplando tu río salado y tu cerro de Culma también. Yo le canto gustoso a Quesada, paraíso de sal. Bueno, el grupo Guatemala Canta nos ha interpretado La Cuna del Sol. Y esto fue para complacer a Victoria Barrios, que nos sintoniza allá en San Marcos. Felicidades. Bueno, pues les comentaba que Carlos del Llano compuso dos canciones de su propia inspiración, el tema Nunca Jamás y Dime Que Sí. Y esto lo realizó con este conjunto llamado La Unidad 5, que era un conjunto que sonaba mucho en esa época en Guatemala en el año de 1967. Su primer sencillo tuvo un tremendo éxito en toda Centroamérica y posteriormente fue enviado a Sudamérica. Dentro de sus éxitos también se encuentra Adriana, Nunca Jamás y Dime Que Sí. También trabajó en televisión y dirigió producción de la película Los Domingos Pasarán. Esto es lo que les podemos contar de Carlos del Llano, que nació en Quetzaltenango un 30 de junio de 1940. Falleció en la capital de Guatemala un 20 de agosto del año 2006. Carlos Manuel Arriaga Calderón, más conocido como Carlos del Llano. Estamos saludando a Eliú Tzik, que nos sintoniza esta mañana, y saludando a su nieta Floreli Amapola del Rosario, ya que el próximo 7 de este mes estará celebrando el día de su cumpleaños. Saludos para Maco Leiva, para Victoria Barrios, también para don Maco Alonso, don Ricardo Ovalle, don Carlos Humberto Robles, Emilio del Rosario Castro, y también a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona 4, Avenida El Cenizal. Por cierto, que estamos invitando cordialmente para que pueda asistir y acompañar a la Santa Eucaristía en honor a San Francisco de Asís, mañana viernes a partir de las 10 de la mañana, en la Casa Hogar del Niño Minusválido. Mañana, así eres tú, como la brisa del mar. Quisiera estar por siempre contigo para soñar en la orilla del mar. Tus ojos me dicen hoy tantas cosas y quiero decir tu nombre una vez más. Adriana, como una linda mañana, así eres tú, como la brisa del mar. TGD, la voz de Occidente. Muy bien, hemos escuchado a Adriana con la participación de Carlos del Llano. 9 de la mañana con 15 minutos, otra de las cantantes guatemaltecas que también fueron conocidas y que ahora están en ese bello lugar donde se descansa eternamente, pero también nos dejó bonitas canciones esta mañana. Vamos a recordar a Alicia Azurdia, que nació un 4 de noviembre de 1924 y muere el 4 de enero del año 2015. Fue una cantante guatemalteca conocida como la Alondra de América. Inició su carrera en Radio Nacional TGW La Voz de Guatemala en el programa El Reloj Musical, donde actuó hasta 1971. realizó giras internacionales en países como El Salvador, Estados Unidos, Canadá, toda Centroamérica, interpretó con músicos y grupos como la Orquesta Sinfónica de México, el trío Los Panchos y Bob Porter. Esto fue uno de los años más famosos. Fue galardonada como la Monja Blanca por la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Medalla de Oro en Radio Nacional TGW, la Voz de Guatemala y la Orden del Quetzal. Alicia Azurdia. Vamos a continuar con el programa mientras tanto, y un saludo cordial también para nuestros amigos que nos sintonizan en Salcajá. Está ahí don Jesús Soto escuchando Remembranzas TGD. Pues hemos escuchado otra de las canciones solicitadas, Una Caricia para Ti, es la canción que hemos escuchado a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Y después del corte comercial, vamos a enviar saludos también hasta Salcajá para don Jesús Soto. Y después del corte comercial, don Jesús, viene la canción que usted ha solicitado. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saludan. Quetzaltenango en la historia. El 7 de marzo de 1983 llegó a tierras quetzaltecas el ahora Santo Papa Calhuactila, o Juan Pablo II, coronando la imagen de la Virgen del Rosario ante miles de personas que llegaron a los campos que hoy ocupa el aeropuerto de Occidente. Asistieron a la misa campal junto a Juan Pablo II y a escuchar su mensaje. En esta visita corta, el sumo pontífice de la Iglesia Católica coronó a la Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango. amigos de Radio TGD. Soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503. Y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Aquella noche en septiembre formó en mi vida un simulacro de amor que en mi sueño se perdió. Fue una ilusión pasajera, nota perdida que con su ausencia dejó tristeza en mi corazón. Por siempre te tendré, ángel mío, en mis canciones, y te recordaré en un mundo de ilusiones, y seré como nave sin timón, buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Como nave sin timón, buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Muy bien, con esta canción que nos han interpretado Los Terribles, aquella noche de septiembre, con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a don Jesús Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Alicia Zurdia fue galardonada con la Monja Blanca por la Asociación de Periodistas de Guatemala y Medalla de Oro por Radio Nacional, TGW, La Voz de Guatemala y la Orden del Quetzal. Es reconocida por interpretar canciones de Neto Monzón como Milagroso Señor de Esquipulas, La Sanjuanerita, Cantó sobre temas nacionales y las bellezas de Guatemala. Precisamente Alicia Zurdia nace un 4 de noviembre de 1924 y muere un 4 de enero a la edad de 80 años. Pues ella tuvo un homenaje especial en el Conservatorio Nacional de Música en la capital de Guatemala. Dentro de los que participaron su hija Elizabeth, Mayra Rosel, Gloria Marina, Sergio Iván de León, Mariel Castro, Guillermo Antillón, Fabián Brindis, Luz Alvarado, Gustavo Adolfo Palomo y el grupo Raudales. Como conductores estuvieron Rolando Cordón y Claraluz Estrada. Vamos a presentarles ahora, a través del programa Remembranzas TGD, un saludo cordial para las cumpleañeras, cumpleañeros también del 7 de octubre, Día del Rosario. Para Floreli Amapola del Rosario, de parte de su abuelito Eliu Tzik. Saludos también para don Emilio del Rosario Castro Luarca, de parte de sus grandes compañeros Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, Amandita Palacios, Alfredito Godínez. Cariñosamente para el cumpleañero del día 7, don Emilio del Rosario. En la linda mañana que nací, las estrellas se van alejando, con el sol que se acerca alumbrando, sonriente te viene a besar. Un saludo cordial te traemos, con las notas de este alegre canto, que despiertes el día de tu santo, de música y felicidad. Que te bese la aurora temprana, que Dios te depare un Edén, y al cantarte junto a tu ventana, la mañana te cante también. Que te cubra de dicha y de flores, que te arrulle la felicidad, entre música y tiernos amores, te venimos con gusto a cantar. Canciones de alegría sin igual, sin faltar alegres sones de esta tierra primaveral. Celebremos tu cumpleaños y que vengan más y más, que los años pasen, pasen y tú sigas siempre igual. Traemos mil abrazos y regalos de amistad, brindamos por tu dicha, tu salud y bienestar, te cantamos con cariño y venimos a desear que este día sea siempre tu mayor felicidad. Bien amigos, a través de la emisora de la familia hemos escuchado la participación de Paco Cáceres con las mañanitas guatemaltecas. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, felicidades, feliz cumpleaños. Y también saludos para Floreli Amapola del Rosario, de su abuelo Eliu Tzik, que la quiere mucho. Bueno, esto ha sido todo por hoy, apreciables amigos. Gracias por su sintonía. Los invitamos para el próximo jueves a esta hora. En la parte musical, la señora Cleo, auxiliada esta mañana por nuestro director Emerson de León. Si no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Una a una las luces. en su justo lugar. En toda la gente sumaré muchas más, hasta que tu vida llegue a su final. Tu collar, la joya que debes guardar, construí con todas las perlas del inmenso mar. En toda la gente sumaré muchas más, hasta que tu vida llegue a su especial desde Ciudad de Guatemala, de parte de nuestro programa Frecuencia Extrema, que se transmite todos los miércoles a partir de las 8 de la noche por FM Activa en nuestra plataforma digital Sino Radio. Aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD.